que ya no puedo más, por favor. Entonces esta semana fue, sí, una semana bendecida, una semana muy buena, pero una semana quizás un poco agobiante. Sin embargo, sigue siendo una buena semana. Independiente de cómo yo me sienta, yo sé que el Señor está ahí. Ya sea que me sienta agobiado, angustiado, sin esperanza, da igual, el Señor está ahí. Esa es la seguridad que tengo. Y doy gloria a Dios por eso. Y el viernes hemos tenido una vigilia y yo compartí algo. Y ahora yo voy a pillar a los que han venido a ver si recuerdan lo que yo compartí. Yo quiero una persona que salga aquí delante y al menos resuma más o menos lo que yo compartí. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Nadie. A ver, una persona. Empieza a decir nombres, a ver, a ver, a ver. Eso lo compartí lo que he entendido. Me da igual lo que sea, pero lo que haya entendido. ¿Sí? Compartió sobre cuando el pueblo de Israel estaba en Gilgal justo antes de cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida, ¿verdad? Y hizo la ilustración de que el pueblo tuvo que esperar 40 años, pues no estaban preparados y que igualmente nosotros, si vamos a salir afuera, porque la temática era salir afuera y a conquistar, digamos, el reino de Cristo afuera, pues también tenemos que estar preparados y que tenemos que erradicar el pecado de nuestra vida, así como por ejemplo pasó con Acán, que desobedeció al Señor y se guardó unos despojos de unas riquezas de la lucha, y por eso fue que Israel fue derrotado en Hai después de vencer en Jericó. Bueno, ya me voy a tirar la predica aquí completa, pero era eso. Sí, esa fue más o menos la idea de lo que quise transmitir. La verdad que yo creo, yo estoy como satisfecho de poder haber transmitido bien, porque la verdad que lo ha descrito muy bien. Muchas gracias. Nosotros ya venimos siguiendo una línea, ya desde hace tiempo, por más que creas que no, pero hay una línea por detrás de los sermones, hay un camino, hay algo que está apuntando a una dirección, conforme nosotros como iglesias queremos pues seguir caminando. Y como iglesia, nosotros queremos pues caminar en el camino de Dios. Si quieres presentar caminar en el camino de Dios, ¿qué hemos visto hace algunos domingos? ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. ¿Quién es el que alumbra el camino? Cristo. Y dice el Salmo 119, lámpara para mis pies es tu palabra. Y hemos visto que en Juan, cuando se refiere a la palabra, se está refiriendo a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es el que alumbra nuestros caminos. Pero yo pensando en eso, y haciendo un autoanálisis en mi vida, y yo llegué a la conclusión que vale que Cristo es el camino. Cristo es el que alumbra ese camino. Pero hay veces que yo me pego unos batacazos en el camino. Caigo, pero de no tener fuerzas para levantarme. Y muchas veces sí que estoy en el camino, pero estoy destrozado. Y yo me preguntaba por qué, por decir, si estoy en el camino que es Cristo, si yo estoy viendo el camino y yo estoy viendo que hay unas piedras ahí, ¿por qué caigo? Nosotros caminamos el camino de Dios, andamos con Cristo, porque Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas. Cristo murió y resucitó para que nosotros, toda la humanidad, tuviera una oportunidad de tener una vida eterna. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué? Había una necesidad en el ser humano. ¿Por qué? Hay algo en el ser humano que le aparta de Dios. ¿El qué? El pecado. Si nosotros no tuviéramos pecado, Cristo tendría que venir. Me imagino que no. Pero la historia es esta, que somos pecadores. Que Cristo tuvo que venir para hacer ese sacrificio, para librarte de una separación eterna de tu Creador, de mi Creador, de nuestro Creador. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes pecado o pecados? Yo tengo muchos. ¿Tenés pecados? Yo confieso que yo creo que quizás soy el más pecador. Y por eso tengo más necesidad, necesito más y más del sacrificio de Cristo. Al que mucho se le perdona, ¿cómo? Si tú también tienes pecados, así como yo, este sermón es para ti. Así como fue para mí, está siendo para mí y seguirá siendo para mí. Así espero. El pecado es algo regular en la vida de un creyente. Ya sea pecados que ya venimos luchando hace tiempo, y si no es pecado que venimos luchando hace tiempo, son pecados que son nuevos. Cuando no hay pecados antiguos, hay nuevos. Entonces no puede escapar. Somos pecadores. Esa es la realidad. Y el ser humano por sí mismo, no hay nada que pueda ofrecer a Dios. Porque, ¿qué dice él en Romanos? Que porque hemos pecado, estamos destituidos de gloria de Dios. No hay nada, en el ser humano no hay nada que puede ofrecer a Dios. La obra que me empieza es Dios. Y quien la concluye es Dios. Pero en este camino, pues llamaríamos de piedras, de tropiezo, a estos pecados que nos hacen caer, que nos asedia. Y no es ya por la caída que nosotros mismos las provocamos, sino que muchas veces la consecuencia que Satanás lo utiliza esa caída para señalarnos, para acusarnos, para condenarnos. Ya no es tanto la caída, sino la consecuencia de la caída. Y cuando nosotros nos vemos caídos ahí diciendo, Señor, pero ¿qué hago? Es que ya no tengo fuerza para levantar. Estoy en tu camino, sigo ahí, pero no tengo fuerzas. Y por eso me encanta los salmos. Porque hay un salmo del rey David que describe muchísimo, es como si yo como si fuera mi salmo. A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 51. Yo fui un poquito más abajo. Un poquito más arriba. 32. Vengo. Hay muchos salmos que, por eso he dicho que me encantan los salmos, porque hay una variedad que describe el salmista, de algo interior, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, que yo, wow, es que lo ha escrito no sé cuántos miles y miles de años, pero sigue tocando mi vida en este año 2020. Y te invito a que abra tu Biblia en el Salmo 32, para que podamos compartir esas maravillosas palabras tan sinceras que David lo describe aquí. En un salmo cortito, tiene 11 versículos, lo vamos a leer entero. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, que no es muy diferente a la tuya, pero me gusta el toque que da aquí. Salmo capítulo 32. Vamos a leerlo entero. Si no tienes Biblia, el que está a tu lado, pues compártelo con él. Mira al que está al lado, si tiene Biblia o no, y podemos todos compartir para que podamos juntos ver lo que el Señor nos tiene que comunicar en esta mañana. ¿Vale? Salmo capítulo 32. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el 11 entero. Empieza así. Quizás si tenga la Reina Valera, diría bienaventurado. Aquí dice dichoso. Me gusta más el bienaventurado. Me gusta un poquito de todo, pero yo creo que un poquito de todo es lo mejor. Ya después saco yo mi propia versión de las muchas que hay. Pero la mía empieza diciendo, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo el espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. He subido el tono final porque es una exclamación, está afirmando. Tú atento ahí, para bajar un poquito, subir ya. Pero es algo precioso lo que el salmista describe aquí. Es que yo soy Emerson, y si aquí me conocéis en mi entorno y quizás allí en Alcobendas, en la facultad, pero si vayáis a Toledo, si vayáis a Santander, si vayáis a Cádiz, a Melilla, y preguntáis por Emerson, no voy a tener ni idea. Soy un paquete para la sociedad quizás. Pero estamos hablando del rey. El rey es como si fuera ahora Pedro Sánchez, decía estas palabras para todo, pero Imagina que el rey nuestro, imagina que el rey en sí dijera estas palabras. Todos quedaron sabiendo. Pero cambiamos el contexto. Te he puesto para que te enteres un poquito mejor qué ámbito de información alcanza estas palabras. Todos sabían que esta palabra provenía de un rey. De algo que si tú preguntas en tal provincia, en aquella, en todos los rincones del país de Israel, todos sabrán quién es David, el rey de Israel. Pero David escribe ese salmo con el pecho abierto. Y totalmente, entenderme, desnudo delante de Dios. Aquí no hay estatus, no hay caparazón, no hay nada que le impide de confesar su angustia, su pecado, su maldad. Aquí no hay un rey. Aquí lo que estamos viendo es un David. Un David humilde, indefenso, sin hipocresía, sin orgullo y totalmente expuesto delante del Señor. Aquí no estamos viendo un rey poderoso, majestuoso y que tiene siempre la razón. Estamos viendo un David con un corazón según el corazón del Señor. Llamo tu atención para el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Dichoso aquel a quien le perdonan sus transgresiones, a quien le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo el espíritu no hay engaño. Nos dice, dichoso el hombre o aquel o la mujer o el anciano o el joven o el niño que conquiste tierras o que sea o que tenga un reinado estable y poderoso. Dichoso aquel que tiene mucha riqueza. Dichoso aquel quien tiene de todo. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es dichoso? Pero estamos hablando de un rey. Es un rey que estás hablando de eso. Si preguntas a cualquier judío, dicen, ¿cuál es el mayor rey de la historia de vuestro país? Aquí no tenéis por el top de los reyes. Aquí compara el linaje de Jesús. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? David. Al rey David. Este. No hay ningún rey que esté por encima de él. Para un judío. Y este rey dice que dichoso aquel que sus transgresiones, sus pecados, su maldad, al Señor se le perdona. ¿Por qué? Porque si su maldad, si su pecado, el Señor no le perdona, da igual la riqueza, da igual lo que tenga, mi hermano, pero se consumirá. Se consumirá. Pasará el tiempo. Y tu reinado, tu riqueza, tu poderío, se va a venir abajo. Pero tus transgresiones, tus pecados, cuando son perdonados, te da cabida para que este reinado, este tu estatus, siga manteniendo de pie. Porque tú no estás basando tu vida entera en algo perecedero, en algo que perecible, sino que tú estás basando en algo eterno. Si el Señor se perdona tus transgresiones, tus pecados, mi hermano, tienes un espacio conmigo en el cielo. Tenemos un lugar en el cielo. Da igual quién él era, da igual su estatus social, él lo expone. Oye, yo soy un rey poderoso, pero mis huesos se estaban, dice el versículo, perdón, el versículo, sí, me parece que el versículo 3, ¿sí? Mientras guardé silencio, o sea, mientras no confesé mi pecado a ti, Señor, mis huesos se fueron consumiendo. Consumiendo. Él ya no podía reinar. Ya no podía seguir adelante si toda su maldad, todos sus pecados, no lo confesara el Señor. Hace algunos domingos hemos visto, como he comentado anterior, que Cristo es el único camino que nos puede llevar al cielo. Pero hay momentos en el camino, que es lo que comenté antes, que yo me siento como David. Ya no puedo caminar porque mis huesos están consumiendo. Porque he caído y no me puedo levantar. He pecado contra el Rey de Reyes, mi Creador, el puro y perfecto Dios vivo. Ya no puedo seguir caminando. Lo 3 hasta el 5. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hasta que no llegó a este punto de confesar al Señor, no podía seguir caminando. No tenía fuerza para levantar. No era capaz de, oye, ¿dónde me he equivocado? Allá, en aquella piedra. Allá me he caído. Porque a veces que te cae aquí, te tropiezas aquí y cae allá. Pero la piedra es aquella. Vuélvete a donde has caído. Aprende de tu error y pide perdón al Señor. Pero la caminata sigue. Sigue y sigue. Y no puedes seguir caminando si tienes los huesos atrofiados. Si no puedes mantenerte de pie, no seguirás caminando. Los versículos desde el 6 al 11, ya lo que queda de los versículos, David demuestra una segura y verdadera convicción de quién es Dios. Eso nos habla de una persona que conocía a Dios ¿de qué? De oír. De que le dijeron que Dios era así. ¿Cómo conocía David a Dios? De cerca. Se relacionaba con él. Tenía contacto. Conocía a su Dios. Por eso los pone sin vergüenza ninguna. Da igual lo que los demás van a pensar. Da igual que el hermanito, que los sacerdotes van a decir eso, que yo otro. Da igual eso, que yo otro. Pero yo conozco a mi Dios. Y yo sé que aunque yo me avergüence delante de todo Israel, pero él me exaltará. David está describiendo lo que él está viviendo en su propio pellejo. Lo está viviendo, lo está sintiendo. Está abriendo su corazón. Ahora bien, siguiendo un poquito el hilo de lo que compartí este viernes, lo que nos comentó Douglas, Acán, como bien comentó Douglas, cogió algo que Dios lo había prohibido. Y eso afectó a todo un pueblo. No afectó a su vida. No es que ha afectado, no, que Acán ahora se quedó pobre para siempre. No, no. Es que no, no. Afectó a todo un pueblo. Toda una nación. ¿Y qué pasa si un rey tiene pecados y no puede seguir adelante? No puede caminar. ¿Qué pasa con la nación? ¿Se queda estancada? ¿O simplemente va a un desorden? Porque un rey no tiene autoridad. Ese rey no tiene ni siquiera credibilidad. Porque un rey pecador, que no se arrepiente, que vive una vida totalmente apartada del camino que es Cristo. ¿Quién quiere seguir un rey así? Solo los que son como él. Pero el camino de todo eso, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde llevó luego después los siguientes reyes que reinaron? No conforme David reinó, sino que reinaron conforme sus corazones, no conforme el corazón de Dios. ¿A dónde llevó el pueblo de Israel? A Babilonia. A todo un exterminio casi total del pueblo de Israel. Yo creo que así como nosotros vimos la actitud de Acán, que casi destruyeron todo un pueblo, perdieron la guerra, pero podrían morir todos porque desobedeció a Dios. Y eso afectó a toda una nación. Así nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, no afectamos solo nuestras vidas. ¿Afectamos a qué? A todo un cuerpo. Mi hermano, mi pecado influye a ti. Tu pecado influye a mí. No es que el Emerson ha pecado y él se va a regalar suya con Dios. No, es que el Emerson ha pecado y eso afecta en mi relación, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir el Evangelio. Y si es un pecado que afecta al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es que nos divide. Y no somos capaces de avanzar, de seguir avanzando, ganando terreno. No podemos. Recordad que Cristo vendrá por una novia pura y santa. No una novia cualquiera. Que cuando Cristo llega está con otros ídolos. No una novia que está cada una está esparcida por allá, por acá. No. Una novia pura, santa. Una vez que conocemos nuestra condición, es hora de luchar contra nuestros pecados. Es hora de, si yo sé una debilidad mía, si yo conozco algo que me está atacando, yo tengo que contraatacar. Yo no puedo seguir solamente cayendo una y otra y otra y que me peguen por aquí, por allí. No somos ningunos pobrecitos. Somos hijos del Dios Todopoderoso, el Creador del Universo. No somos cualquiera. Tú no eres cualquiera, mi hermano. Yo no soy cualquiera. Somos hijos de un Dios que creó todo lo que nosotros vemos ahora, que tiene poder para hacer y deshacer. Abra tu Biblia ahí. Salmo 119. Yo estoy enganchadísimo a este Salmo, de verdad. Yo creo que en todas las predicaciones estaré algo de este Salmo. Tiene muchísimas cosas, impresionante. Del 1, todos. No, pero broma. No. Del 1 al 11. Es hora de contraatacar a aquel que nos asedia, aquel que nos ha derribado. Salmo 119, de versículo 1 hasta el 11. Otra vez dice: dichosos los que van por caminos perfectos. ¿Qué camino perfecto es ese? Cristo. Cristo es el camino. Los que andan conforme la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando consideré todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo, Señor. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo? Viviendo conforme tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y ahora mucha atención para este versículo. Y mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe cuál es el secreto para contraatacar al pecado? ¿Sabe cuál es el secreto para derribar este muro que no te deja avanzar? ¿Qué es? No podemos combatir al enemigo, no podemos combatir al pecado por filosofías humanas. No podemos combatir al pecado por lo que yo pienso ser políticamente correcto. Yo no puedo combatir al pecado si no es con la palabra de Dios, si no es con Cristo. Por eso debo guardar, debo entender, debo buscar más y más de su palabra. Puedo decir que he aceptado a Cristo, pero si yo no conozco las palabras, si yo no conozco a Él, yo lo siento mucho, pero caeré otra vez. Porque cuando ven el pecado, ¿cómo? Es que me encanta el ejemplo que da Jesús, porque Jesús es el ejemplo de todo. Da igual que tú preguntes, Jesús tiene un ejemplo. Está en el desierto. Llega Satanás, le tenta, Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Dice cosas. Ah, pero no entiendo eso. O sea, combate el pecado, el creador del universo, la propia ley en persona, ¿con qué combate? Con un silencio. Con una palabra cualquiera. ¿Con qué? Con la palabra. El Cristo, el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el creador de la ley, combate las tentaciones, combate el pecado que le estaba asediando Satanás. ¿Con qué? Con la palabra. No hace falta que abrís. Oseas 4, capítulo 4, versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Por no conocer la palabra de Dios. Porque yo puedo venir aquí y decir, qué tontería, y si no conoce, mi hermano, te lo vas a tragar. Pero tienes que conocer, tienes que entender. Si yo estoy diciendo, yo acabo de decir Oseas 4, 6, pero muchos no vais a verificar si es verdad. ¿Vais a casa con qué? ¿Con qué? No. Si queréis verificar después o ahora, como queráis. Yo creo que estoy correcto. Pero uno puede venir y decir cualquier tontería, cualquier cosa absurda, y tú no vas a poder contraatacar. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. No puedes decir nada, tienes que callarte y escuchar. Y quizás te engañan también. Porque dice la palabra que vendrán muchos falsos maestros. El conocimiento de la palabra de Dios solo tiene un objetivo: hacer con que conozcamos a nuestro Dios de cerca. Que cuando venga una tentación, que venga los amigos del colegio y dicen, oye, que mola tener relaciones sexuales. Pero tú dices, es verdad, pero oye, es que no estoy casado. ¿Qué involucra? ¿Qué beneficios tiene eso de guardarme para una futura pareja? ¿Qué beneficios tiene lo que la Biblia me está diciendo? Si yo no conozco a Dios, si yo no conozco su palabra, nunca conoceré los beneficios. Solo me centraré en el no. Me centraré en un Dios que solo está de un trono con una barba blanca, gordo, sentado ahí, mandando, diciendo, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello. Un Dios de no, un Dios aburrido, un Dios al cual yo no sigo. Pero cuando yo le conozco, yo sé que lo que me está aconsejando, lo que me está diciendo, es lindo. Es maravilloso. Es que me va a ayudar para más adelante no seguir cayendo. Me está evitando de muchas caídas más adelante. Dios quiere tener una relación íntima contigo. David expone todas estas maravillosas palabras porque conocía a Dios. Porque tenía un corazón humilde. Un corazón sin prejuicios. Un corazón íntimo, cerca de su Creador. Solo de esta forma tendremos fuerza para luchar contra el pecado. Cuando conocemos la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, mi hermano, yo lo siento mucho, pero seguirás cayendo. Yo sigo cayendo y sé que me falta mucho por conocer. Juntos podemos seguir aprendiendo más y más. Uno solo no aprende de todo. Aprendemos mucho más en comunidad, como iglesia. Por eso somos iglesia. Por eso somos cuerpo de Cristo. Porque si yo no sé hacer algo, yo tengo un hermano que no solo me enseña la palabra, sino que me enseña con su vida. Me enseña la práctica. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dice 2 Corintios 5:17. Pero para caminar en esta nueva etapa, tenemos que vivir en santidad. Apartados para Dios. No excluido. No excluido del mundo. Apartados para Dios. Pero seguimos aquí. Seguimos describiendo, viviendo todo aquello que yo voy aprendiendo de mi Señor. Todo aquello que yo voy aprendiendo de lo que el Señor me va enseñando, de lo que el Señor me va diciendo, de los beneficios, de las cosas maravillosas que yo voy aprendiendo, leyendo su palabra, fortaleciéndome. Todo eso yo transmito con mi vivir. No hace falta hablar para evangelizar. Hace falta vivir y escuchar mucho. Y ya entonces, si hace falta, habla. Pero primero vive, escucha, y ya entonces habla. Está apartado para Dios, viviendo en su justicia, siendo íntegros, teniendo paciencia, teniendo empatía con los hermanos, pero sobre todo amándonos los unos a los otros. Pero yo solo amo a mi hermano si él me ama. No. Yo amo a mi hermano aunque él me tire piedra en el tejado. Yo amo a mi hermano aunque él me dañe. Yo amo a mi hermano aunque él me esté intentando derribar. Yo amo a mi hermano aunque sea imposible. Pero es muy fácil amar a aquellos que te aman. Es muy fácil. Y no tiene mérito alguno, dice la palabra. El mérito está en cuando tú amas a tu enemigo, aquel que te quiere matar, aquel que quiere derribarte. Eso sí, tiene mérito. Cuando tú amas a tus enemigos. Al rey David no le importó su estatus o su posición como rey. Él se humilló y reconoció su condición sin importarle a nadie. Da igual lo que vayan a decir, da igual que vayan a hacer, da igual lo que sea. Si me van a quitar de ese rey porque yo no sirvo más, me da igual. Yo conozco a mi Dios y mi Dios me está diciendo que yo haga así, que yo debo ser así. Y no importa lo que los demás van a decir. Cuando vayamos ahí afuera, y vayamos y conozcamos a Dios y digamos que somos así, así, así y pensamos así, así, así porque la palabra de Dios, porque yo conozco a mi Dios, porque yo convivo con Él y por eso yo vivo así, muchos van a intentar avergonzarte, apuntar y decir, mira, es raro, pero por dentro nos van a admirar porque lo que la Biblia dice, lo que la vida cristiana transmite, allá afuera no lo encuentras, no lo encontrarás jamás. Algunas cosas encontrarás, pero no una completa vivencia del cristianismo cuando estamos con Cristo. Cuando Cristo entra en mi vida, Él me cambia por completo. Y eso ahí fuera es notorio, es notorio. ¿Qué seguiremos haciendo? Manteniendo este caparazón, hoy de una vez por todas, vamos a romper este caparazón. Yo he titulado esta predicación así. Bueno, Sara, me ha ayudado. ¿Te quitas el caparazón conmigo? ¿Independiente? No tiene otro sentido, ¿vale? A no ser el que yo he estado compartiendo. Pero quitémonos este caparazón que nos... que esta sociedad nos quiere imponer. Y que la Biblia, que cuando estamos delante de Dios, mi hermano, tú sabes que no te puedes engañar a ti mismo. Él te conoce en lo más profundo. Cuando tú estás delante de Dios, tú no demuestras ser el hermanito que es aquí en la iglesia o el bueno que es en tu trabajo. No, no, Él conoce tus maldades, Él conoce tus pecados, Él conoce tu hipocresía, Él conoce tu orgullo, Él conoce tu falta de humildad. Pues actuemos así. Poco a poco, ¿no? De todos. No nos vamos, a asustar. Pero poco a poco, vayámonos ayudando uno al otro a quitar ese caparazón. Para que el Señor pueda obrar en nuestro medio y relacionarse contigo y conmigo. Solo quitando este caparazón podemos conocer al Señor íntimamente y verdaderamente. Amén. Oremos.